Hola a todos amigos de Vidas en Red. Ayer hubo un tiroteo en los aledaños de las oficinas de YouTube, en el campus de esta mega empresa que forma parte de Alphabet. Y fue una youtuber la que protagonizó este tiroteo que hirió a tres personas y que finalmente terminó con la vida de la youtuber porque se suicidó. La youtuber se quejaba amargamente en su página web de la censura que estaba sufriendo y como YouTube, con el cambio de normas que ha aplicado, pues está provocando muchas menos visualizaciones, además de una reducción drástica en los ingresos. Desde su web decía, y cito textualmente, «No hay oportunidades de crecimiento iguales en YouTube ni en ningún otro sitio para compartir vídeos. Tu canal solo crecerá si lo desean». Y a ver, la youtuber Nasim Agdam, una chica que hablaba de veganismo y moda, y un canal bastante peculiar, la verdad, no, aunque obviamente no podemos justificar ni se debe justificar un crimen como ella cometió, que a Dios gracias solo hirió a esas personas, pero lo que sí tiene razón, y eso es indudable, es en el hecho en el que YouTube ahora mismo ha hecho un cambio de política que ha perjudicado a muchos youtubers de manera salvaje. La verdad es que YouTube ha sufrido censura, es decir, ha habido muchos países que han censurado a YouTube porque conocedores del poder y de la influencia que tiene, pues se han dedicado a limitarlo, limitar su exposición al público, los contenidos, sobre todo contenidos de tipo social o político, crítica social, político, críticas a gobernantes, al gobierno, oficinas gubernamentales, a líderes religiosos, violaciones de leyes nacionales, temas de derecho de autor, discursos de odio, temas de seguridad nacional, vídeos que son juzgados inapropiados para más jóvenes, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos hablando ahora no es de censura que se aplica a YouTube, sino la censura que YouTube está aplicando. La censura que la propia YouTube está aplicando. Y es una censura que tiene que ver con restricciones. Restricciones, limitaciones y limitar la monetización de sus contenidos. Si tenemos en cuenta a Alexa, YouTube es el segundo sitio web más visitado. Su poder y su capacidad de influencia es enorme, gigantesco. Y es por eso que las élites del nuevo orden mundial han decidido reducir el volumen que es ese altavoz de YouTube. No vaya a ser que la gente le dé por opinar de política, en lugar de estar hablando de moda, de retos adolescentes, absurdos o de bromas telefónicas. Así que una vez que se genera una masa crítica de usuarios, una vez que YouTube se ha vuelto imprescindible, ahora toca censurar los contenidos de YouTube. Y es ahora YouTube el que aplica restricciones, en una especie de maniobra envolvente. Me hago imprescindible y ahora te limito el contenido. Hace poco YouTube contrató un equipo de 10.000 censores para filtrar contenidos y aplicar las medidas de bloqueo y restricción. Yo me pregunto, ¿estas personas qué criterios siguen? ¿Estas personas están supervisadas? Pero sobre todo, ¿cómo pueden 10.000 personas hacer un trabajo de calidad cuando tienen que revisar más de 300 horas de vídeo que se suben cada minuto? A mí lo que me da la sensación es que solo se censura aquello que es denunciado. Sin embargo, hablando del tema de violencia, yo veo vídeos de películas salvajes que ahí siguen. Agresiones brutales. Accidentes de tráfico. Cosas muy desagradables. Y nadie hace nada. Nadie dice nada. Aunque también sospecho que según los títulos, pues también aparecerán cosas. También, además de los delitos de odio, dañinos, palabrotas, está el tema de ovnis y teorías de la conspiración que YouTube va a censurar. Y esto es una cosa de la que todavía se ha hablado muy poco. O sea, ¿cómo es posible que YouTube diga no, chicos, no escuchéis teorías de la conspiración que os vais a volver tontos. Yo soy papá YouTube y yo cuido de vuestra salud mental. Al censurar teorías de la conspiración, YouTube está, de alguna manera, confirmándolas. Confirmándolas. Y legitimándolas. Me parece muy, muy llamativo. Muy llamativo. Yo no creo en los hombres lagarto, pero sí creo en la libertad de expresión. Y si tú quieres creer en los hombres lagarto, pues te parecerá más o menos necio, más o menos estúpido, pero tienes el derecho de creer en los hombres lagarto, en los reptilianos, como en el espagueti volador o en los ovnis o en lo que te dé la gana. De eso se trata la libertad. Pero el problema es que la nueva ideología del progresismo, este buen rollismo, ideología de género, y ya sabéis, este ambiente que hay, que en el fondo es un ambiente de represión brutal, hace poco hizo que se desatara un caso muy conocido del que se habló muchísimo, que es el despido de un empleado de Google. Un empleado de Google llamado James Damore, que él hablaba de la cámara de resonancia de Google. Este tipo, Damore, durante un viaje a China de 12 horas, sacó el portátil de su mochila y se puso a escribir un manifiesto. Un manifiesto que acompañó de estudios científicos, de gráficas y de datos, al que llamó Google's Ideological Echo Chamber. Según el propio autor, la idea era demostrar que la compañía había perdido el camino a la hora de poner la diversidad como una de sus prioridades. Y en este manifiesto él se mostraba en desacuerdo con las políticas de contratación que valoran elementos como la raza y el sexo por encima de la capacitación técnica. Lo cual es una cosa muy buenrollista y muy, muy de acuerdo al signo de los tiempos. Es decir, si tú eres musulmán, negro, mujer, transexual, lo que sea, puedes calificar más para ciertos trabajos por el hecho de pertenecer a estas minorías. Esto está ocurriendo en Suecia, que están aplicando unas leyes de ideología de género transversal. Es decir, que por pertenecer a colectivos, tú calificas más. Claro, esto, decirlo en voz alta, en este momento de represión en el que vivimos, pues supuso que lo despidieran y que además lo pusieran en la picota pública. El memorándum empezó a circular entre los empleados en julio del 2017. El 5 de agosto fue filtrado a Gizmodo, que se publicó en la totalidad. Y si leéis el memorándum, en fin, es su opinión. Tú podrás estar más o menos de acuerdo, pero no puedes decir que ese tío es un nazi o que está haciendo un delito de odio. Porque básicamente una de las cosas que hace el James Damore es hablar de la diversidad. Es decir, que los hombres y las mujeres no somos iguales. Somos iguales en derechos, en libertades, en lo que tú quieras. Pero hay diferencias entre hombres y mujeres. Y esto hoy en día es poco menos que ilegal decirlo. La escritora científica radicada en Toronto, que tiene un doctorado en neurociencia del sexo por la Universidad de York, Debra Shaw, dijo que no consideraba ni ofensivo ni sexista la declaración que había hecho James Damore, que está bien documentado y dice lo que hace falta es más tolerancia para diferencias de opinión. Y hay un tío que se llama Nicholas Christakis que habló de la difamación ritual al ex empleado de Google James Damore. La difamación ritual que tiene una serie de elementos que estamos viendo hoy en día. Número uno, es un ritual de difamación en el que se le acusa a la víctima de haber violado un tabú cultural. Número dos, el método de ataque ritual difamatorio se basa en atacar el carácter de la víctima, no sus argumentos. Número tres, estos argumentos se condenan, no se discuten. Dicen, tú eres un nazi. Pero oye, yo no estoy diciendo esto, yo lo que estoy diciendo, no, tú eres un nazi. Número cuatro, la víctima es expuesta al escrutinio del ojo público. Y si te ponen la lupa, terminan encontrándote algo. Número 5, el ritual difamatorio exige que más personas se sumen a la condena pública. Número 6, la víctima de la difamación es deshumanizada, considerándola con etiquetas, machista, racista, etc. Por lo tanto, como tiene una etiqueta y está deshumanizada, podemos destrozarlo, podemos reventarlo, da igual. Número 7, la difamación ritual debe presionar el ambiente familiar y social de la víctima. Presión a tope. Número 8, por último, se debe considerar irrelevante cualquier intento de explicación aportada por la víctima. O sea, si la víctima me va a decir, a ver, dejadme que me explique, no. Lo que hay que hacer es gritar más fuerte para que el otro no se explique. Esto es asqueroso. La cultura en la que vivimos es una cultura medieval, es una cultura nazi, es una cultura del gulag y de la represión. Y mucho me temo que Google, como empresa cool, pues se hace bastante eco de estos rituales de difamación que habla el profesor Nicolás Christakis. Rituales de difamación. Así que YouTube ha crecido, se ha hecho grande, más que grande, se ha hecho todo, porque ¿quién ve Vimeo? Bueno, a lo mejor alguno de vosotros ve Vimeo. Pero YouTube se ha hecho imprescindible. Imprescindible. Y una vez que se ha hecho imprescindible, ha impuesto sus reglas. YouTube es una especie de interlocutor judicial en el que está por encima de los contratos. Es decir, si yo tengo un contrato con mi casero, un contrato de alquiler, yo sé que yo tengo que cumplir ciertas normas y él tiene que cumplir ciertas normas. Y estamos vinculados por un contrato. Pero YouTube no. YouTube cambia los términos de contrato cada vez que le vienen ganas. Y si tú quieres reclamar, pues te vas a encontrar con una especie de formulario con respuesta automática y sabes que no te van a responder. Y lo peor de todo es la nueva tiranía. La tiranía 3.0. Elegante por fuera, de aspecto moderno, pero silenciosamente opresora. Esta es la tiranía de las minorías. La tiranía que no se aviene a argumentos, que no está dispuesta a debatir, que no soporta la diferencia de opinión. Si te sales del discurso público, amigo, estás muerto. Así que una gran pena, pero yo creo que es un tema del que tenemos que reflexionar bastante en estos días de represión. Porque además os digo una cosa, esto va a más. Y con estos sombríos pronósticos os dejo. Gracias por acompañarme durante este tiempo. Un saludo, yo soy Converso. Esto es Vidas en Red.